FM Moreno 90.1. Estación de radio. Los cartones débiles de las casuchas hacinadas no resistieron. El temporal desnuda pobrezas viejas, arrasa techos y paredes, deglute vidas. Hunde en oscuridades que persisten, devora cuerpos sin nombre ni identidad en los villeríos de los arrabales de la gran capital y del conurbano poderoso. Símbolos de un país que muestra el pus de sus viejos venenos ante cada tragedia. Síntoma de un sistema que entregó y regaló sus riquezas a unos pocos y dejó desamparos y violencias. 10, 17, 20, ¿quién sabe cuántos son? Son anónimos. Las suyas son historias exiliadas de las crónicas periodísticas. No hay edades, no hay tampoco nombres, no hay biografías, no hay trazos de humanidad, hay números. Cifras paivén. 10, 12, 16. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? Facundo Correa tenía 14. Era jujeño, pero vivía en el número 58 bis, en la manzana 24 de la Villa 21. Un álamo le destrozó la vida, porque el refugio de su casita no resistió. Se supo apenas que sus papás reclamaban desde hacía 8 años para que la bendita ciudad autónoma de Buenos Aires retirara ese árbol que asesinó a su hijo. Que nunca hubo respuestas en un estado con ausencias y presencias pergueñadas con perversidad, según la conveniencia. ¿Quién sabe cómo se llamaba la mujer de 52, a la que en Villa Tranquila se le derrumbó parte del galpón sobre el que había arrapado sus días? En la Villa 21-24, a metros del riachuelo, dicen que hubo otros 3 muertos, que tenían 12, 13 o 14, que eran adictos al paco, que eran como pájaros descartados para el vuelo y la utopía, que su techo era el cielo, una carcasa de auto abandonado y sus paredes un par de troncos olvidados, que nadie sabe cómo eran sus nombres, si alguien los había amado tan solo una vez, si en su piel se resguardaba la memoria perdida de un abrazo. Dicen que a uno lo derribó una viga, que otro topó su paso frágil y torpe con cables electrificados. Son NN en una morgue. Cuentan también entre las líneas de una crónica de la gran prensa que en el partido de La Matanza, voceros de la comuna indicaron que 2 personas, residentes de barrios humildes, murieron tras recibir descargas eléctricas, y que al sur del conurbano, en Florencio Varela, 1 persona murió tras la tormenta en Villa Mónica. Los grandes ojos mediáticos juegan la gran partida, mientras tanto, más allá de la frontera del distrito, batallaban también los medios K. El gran responsable disfrutó las Pascuas en la Patagonia y sus ministros en Punta del Este o en Miami. Más acá del límite, fustigaban los medios de la OPO. La gran responsable adquiría velas aromáticas en el Calafate, mientras los desarrapados del conurbano pagaban 10, 15 y hasta 20 pesos un manojo de velas de mala muerte. Unos y otros lejos del barro, ajenos a Facundo, ajenos a los muertos sin nombre, a la doña olvidada de Villa Tranquila, a los pibes vencidos por el veneno en la sangre y el cerebro, lejos, todos demasiado lejos. Edesur no tiene la culpa de la tormenta, decía la voz anónima de la empresa en el 34º reclamo. Edenor no puede entrar a reparar si Defensa Civil no quita los árboles, protestaba otra voz anónima al teléfono. Esto no superó a todos, decía el empleado del ente regulador, creado en 1993, entre otras cosas, para, escuche bien, proteger adecuadamente los derechos de los usuarios y para alentar inversiones que garanticen el suministro a largo plazo. Eufemismos vanos en una realidad de empresas que no invirtieron más que en sus propios bolsillos durante años y que connivieron en la más plácida armonía con políticos de cada una de las gestiones. Aparece allí un cuerpo enfermo, por décadas, que asoma ante cada tragedia. Desnudan la patología de un sistema cruelmente diseñado y que permanece intacto a través de los tiempos. Haré, Señor mío, cuanto de mí dependa en el sentido que usted me indica, y me será permitido anticiparle que podré servirlo cumplidamente, no solo en esas negociaciones, sino en otras que pudieran presentarse. Respecto de lo que usted me dice de manifestarle lo que entiende que debe asignarme por retribución a mis servicios, creo que podemos fijar como base una cuarta parte de las comisiones o beneficios que usted perciba de las operaciones. Escribió en algún momento Victorino de la Plaza a la casa bancaria de un barón de París y recordaba también esto en un libro sobre los límites que tiene el nacionalismo en el siglo XIX. El mismísimo Victorino de la Plaza, que nombra un puente que andan y desandan cada día miles y miles que cruzan de capital a provincia, a pocos metros de las villas, hiperpobladas, que respiran y sudan las aguas más contaminadas y contaminantes del país. El 18 de agosto, y volviendo también a lo que veníamos hablando, el 18 de agosto próximo se cumplirán 23 años desde la sanción de una ley, la ley 23.696 de desguace público, que terminaría de transformar el estado de bienestar en bienestar de unos pocos. 23 años en los que cada nueva tragedia sigue mostrando el cuerpo malherido de un país que, como pocos, transfirió tanto patrimonio y tanto poder económico en un lapso de tiempo tan reducido. 23 años más tarde, se sigue viajando y muriendo en los mismos trenes regalados a la comunidad de los negocios. 23 años después, un temporal quita el velo de los ojos y muestra las vidas inermes de millones y las expone cruelmente sobre la mesa de los desamparos. La mitad de los muertos del temporal vivían en villas o asentamientos, dijo un diario hegemónico. De Moreno, Merlo o Aedo provenía el grueso de las víctimas de la masacre de TVA, los mismos sitios en donde por los embates más cruentos de la tormenta viven miles y miles aún sin techo y en oscuridad. Un testimonio decía: no hay luz desde el miércoles a la noche y tampoco hay agua, excepto unas pocas casas. El grueso tiene bombeador, es un barrio de laburantes. Las paredes precarias cedieron, los árboles cayeron sobre los techos y los destruyeron. La gente no tiene dónde dormir. El viernes, a eso de las 4 de la tarde, casi 300 vecinos se juntaron para reclamar que se restablezca el servicio eléctrico y para que la municipalidad traiga bidones con agua. Cuando se cortó el paso a nivel del ferrocarril Sarmiento y cuando quisieron avanzar sobre las vías del tren, el cuerpo de infantería de la policía bonaerense comienza a lanzar gases lacrimógenos y a disparar balas de goma, decía Juan, que es un militante social de Merlo. Allí, en ese lugar, donde después de 21 años sigue siendo amo y señor Raúl Alfredo Otacé, el Vasco. Recuerde bien usted, hombre del menemismo, del dualdismo, histórico entre los varones del conurbano, fue el referente del kirchnerismo en su reinado. Ayer también estuvo por C5N manifestando las articulaciones que se daban con el Ministerio de Desarrollo Social para ayudar a la población. Otro testimonio dice, hubo 3 muertos en la villa, hay varias personas internadas. Un chico murió el mismo miércoles. Un nene murió electrocutado por un cable de alta tensión. Y el viernes murió otra nena que había sido también afectada por el derrumbe. La gente sigue con incertidumbre y sin tener respuestas. Y a los medios no les interesa nada de esto. Pero cuando pasa algo, así te llaman. Y nada es fácil. Uno se acostumbra a vivir de una manera, viviendo sobre el riesgo, con las casas a punto de derrumbarse. Pero es tu vida y es la de todos los días, decía Julio Zarza, de Mundo Villa. Nacido y criado en Villa 21, de Barracas. Ese asentamiento nacido en los 40, desalojado violentamente en los años del Estado terrorista y nuevamente poblado y multiplicado desde los años 90. Facundo, la mujer de Villa Tranquila, los otros chicos de la Villa 21, las 3 personas de La Matanza y Florencio Varela. Podemos agregar también las 4 personas que oficialmente transmite el gobierno municipal, local, sin nombre y apellido. Y tantos otros hundidos entre el fango, el agua, los árboles arrasados de cuajo por el viento, los cables o las vigas. Ya sin alas, ya sin tiempo, hermanados unos y otros sobre el baldío de todos los desamparos, como la síntesis más abrumadora de las viejas deudas de la historia. Por ese pan de comer y el suelo para dormir, registro para nacer, permiso para reír, por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pagué por el placer de llorar y porque estamos ahí, por los chistes en el bar y el fútbol para aplaudir. Un crimen pa' comentar y un samba pa' divertir. Dios le pagué por esa playa, esa falda, por las mujeres de aquí. El amor hecho de apuro, luego afeitarse y partir. Por el domingo, qué lindo, televisión y maní. Dios le pagué por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser, por los andamios de gente para subir y caer. Dios le pague. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. No terminó ni empezó mal en el cerco de la información que trazaban con respecto a los vecinos de Moreno Centro. La marcha venía caminando y los vecinos cerraban muy asustados los negocios, los papás iban a buscar a los chicos de la escuela, y todo un escenario de mucho miedo. Digo, la policía inundando las calles de Moreno Centro como yo no recuerdo tampoco en los últimos tiempos haber visto. Todo pensado para que el intendente pueda salir a decir específicamente esto. Bueno, acá quienes vienen, dijo varias cosas, dijo, bueno, quienes vienen son inadaptados, que buscan impedir la llegada de la ayuda humanitaria a los barrios. No me llamó nadie. No te llamó nadie. Sí, nos cortaron todos los teléfonos. Digo, ya ni siquiera para la posibilidad de algún mínimo vale para combustible, porque los vecinos que están durmiendo la intemperie ponen las monedas para comprar la nafta para los generadores. ¿Por qué crees que te cortaron? Y porque es políticamente incorrecto. ¿Cómo alguien va a criticar o a plantear que algo que ha hecho la jefatura política del distrito está mal? Y en realidad han hecho todo mal. Y si alguien... Por eso digo que tenemos que saber quién es el Comité de Defensa Civil, porque los ciudadanos necesitan saber quién compone ese comité más allá de lo presida el intendente. Porque si no, frutea todo el intendente, muchachos. Y otros que tienen responsabilidades también. La ley de emergencia, la 11.001, el intendente tiene toda la facultad, como se la dan a Romero, de poner los transformadores en determinado lugar. Entonces yo digo, esto tenemos que saberlo todo, la ciudadanía tiene que saberlo. La ciudadanía tiene que saber que vino Rubén Micha para sí. Y otras tantas, como se lo dio la información acá, ¿quiénes son las instituciones que tuvieron los elementos? ¿Por qué digo esto? Porque aquí, en casa, se dijeron que la sala de primeros auxilios estuvo cerrada, acá se pudo estar abierta. Ahora, ¿quién dice la verdad? ¿Quién miente? Estamos empezando Recorte Informativo. 26 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Llegó un mensaje de texto al 1561-5403-59. Dice: hola, soy Elida. Les cuento que en barrio Reconquista Merlo hay luz por sectores, gracias a las cuadrillas que vinieron de otras provincias para ayudar a nuestro querido barrio. Mil gracias a todos ellos. Gracias, Elida, a vos por comunicarte con nosotros. Es de barrio Reconquista de Merlo. Siguen los comunicados también oficiales por parte de la municipalidad para informar cuáles son las tareas que se están desarrollando. Recién escuchábamos la voz de militantes sociales de Lucas Franco, en primer caso, hablando de las palabras del intendente Mariano Hues, haciendo referencia a la marcha que se había realizado, en donde habló de que eran saqueadores, o los trató como saqueadores. Esto era también lo que decían, instalando de alguna manera un operativo policial que no se vio en otra oportunidad, y también lo que se quiso instalar en el imaginario colectivo acerca de lo que significaba esta marcha. Vamos a escuchar la palabra específicamente de Luca Franco en el transcurso del día, porque falta muy poco para la tanda. Vamos preparando la tanda. También estaba Oscar Retuerto hablando y dando su opinión acerca de lo que había pasado luego de las declaraciones que... Debido a las declaraciones que llevó adelante en esta última semana, cuando hacía referencia también a lo que estaba pasando en materia de asistencia y la organización. Él específicamente estaba en la salita La Victoria. Y por último, tenemos para compartir en este trabajo periodístico lo que sucedió, lo que quedó de la sesión en donde se trabajó esta declaración de emergencia. El intendente, por decreto, emitió esto, la emergencia, el día miércoles a las 11 de la noche. Nos preguntamos de aquí qué pasó o por qué no se comunicó esto a través de la página de la municipalidad. Si el miércoles

un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Matías González, en línea, es que es de Paso del Rey, de La Ribera. Ayer se llevó adelante un corte para que nos cuente mejor qué es lo que pasó y qué pasa en el barrio. Está Matías en línea, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué pasó ayer? Contame, por favor. Ayer se recibieron de los vecinos que, bueno, que lo que habían, por lo menos, ni siquiera iniciado todo el tema de la luz. O sea, se llegó ni a la mitad del barrio, no mandaron la cantidad de gente necesaria, solamente había una máquina con tres hombres trabajando en la segunda línea, que ni siquiera era ni de la bajada de luz, y nos pareció que era como una falta de respeto al barrio, porque ni siquiera se acercaron a ver si la gente necesitaba algo. Recién ayer, después de que pasó todo el problema, se acercó un partido político preguntando si la gente necesitaba algo, pero después que pasó el problema, o sea, estuvimos sin agua un montón de tiempo, recién vino el domingo, y ni siquiera nadie se acercó, ni siquiera ni para desparramar ni agua mineral que los chicos necesitaban, ni frazadas, ni colchones, un desastre. ¿Qué parte? ¿Dónde fue el corte? El corte, primero todo, se inició en, bueno, queríamos, o sea, que nadie pase, así que iniciamos sobre el antes del puente, y después se decidió cortar el puente. Bien, vos me decías ayer que llegó un partido político. ¿Quién llegó? Sí, mirá, yo no soy de dar nombres. No me gusta porque no va contra lo mío. O sea, se acercó un grupo de gente preguntando si ahí necesitaba algo. Sí. Y bueno, supuestamente hoy dijeron que iban a venir un asistente social para tomar datos, o que sea colchones, frazadas. Sí. Ah. ¿Hasta qué hora extendieron el corte? Hasta las 8. Hasta las 8. Empezó a las 6 y hasta las 8. ¿Había presencia de gendarmería, la policía? Sí, se acercó policía. No. O sea, consentido a eso, viste, hay mucha bronca y estamos indignados porque se te paran 800 gendarmes en la ruta y en el barrio que está todo el apagón. O sea, donde está la inseguridad, no hay nadie. O sea, en 9 días vi pasar una sola camioneta de gendarmería por enfrente de mi casa, una sola vez en todo el apagón que hubo, en todos los días. ¿La gendarmería qué les dijo? ¿Los intimó a salir? Nada. Solamente estaba la presencia. De camino, pasó así, pasó por mi cuadra, dobló. Matías, ¿hoy cómo está la situación en el barrio? Vos me decías, hay lugares donde volvió la luz y en otros no. Mirá, hoy estamos ahí, o sea, estamos viendo qué es lo que pasa, qué es la solución que nos van a dar. Bueno, ya gran parte del barrio ya tiene luz, pero hay vecinos que no. ¿Hay casas destruidas también? Sí, sí. Acá hizo mucho desastre, muchas chapas, incluso a la vuelta de mi casa hay un club, sí. Y en la pileta hay un techo entero todavía. O sea, hizo desastre. Ayer en el medio del corte y en el reclamo de los vecinos porque esto se agilice y se lleguen a soluciones concretas a todo el barrio, ¿se acercó alguien de la municipalidad? ¿Les dijo que hoy iban a pasar? ¿Qué pasó? No, no se acercó nadie. ¿No se acercó nadie? No. Nunca, en realidad nunca se acercaron, ¿eh? No, yo acá no he visto a nadie, por lo menos yo personalmente, yo acá no he visto a nadie. O sea, y eso te resulta... O sea, uno lo digiere con impotencia porque ¿cómo no se va a acercar nadie? Yo, porque vivo con mi hermano y somos dos personas que somos grandes. Pero mi vecino tiene 5 chicos. Se mojaron los colchones, las frazadas. Y bueno, uno como puede, de la mano que le dan, puede seguir adelante, pero o sea, la indignación de los vecinos es que nadie se acercó ni siquiera ni para tomar datos, ni nada. Es una vergüenza. Matías, ¿se evalúan seguir con el corte hoy? Y vemos que las cosas no se llegan a lo que uno quiere, me parece que sí. ¿Cómo definirías vos lo que viviste en estos 9 días? ¿Cómo? Fue un desastre. Un desastre. A mí me arruinó el colchón, se me voló la chapa, la pieza, me mojó el televisor, DVD, ropa. Y potencia sacar la ropa, las bolsas con ropa todo mojada, bueno, se olvide cada uno. Con respecto a lo municipal, un desastre. Un desastre, no sabía que vivía en... No, o sea, sin palabras. Con respecto a lo natural, un desastre. Con respecto a la respuesta que esperábamos de gente... con respecto a partidos políticos, lo que sea, sin palabras. ¿Cuántas personas se convocaron ayer para hacer este corte, como vos nos decías, indignados, con bronca? Bueno, gente del barrio. No había más que gente del barrio. Familias, gente de barrio. Llegan de laburar y ahí es donde pueden hablar de qué hacer para encontrar alguna respuesta. Y mira, todos trabajamos. Y sabés qué feo que vos venís viajando y estás pensando en que tu familia está sin luz, que andás en el barrio y bueno, decís que acá en el barrio es chico, nos conocemos todos y vos sabés quién es del barrio y quién no es del barrio. Pero tampoco podés estar con esa preocupación de ir a la vuelta a comprar por si te llegás. O sea, la realidad, acá nosotros decís que es un barrio chico, te reitero y acá nos conocemos todos. Pero si te vas más allá del lado de Pompeya, es feo. Matías, viste que nosotros estamos haciendo transmisiones desde FM Moreno diciendo la ayuda que se da en los barrios, lo que está llegando por parte de Nación. Todo, nada de esto llegó al barrio, a la Ribera. No. ¿Vos no viste distribución de chapas? ¿No viste que se no, agua nada. Llegó? Tampoco, agua llegó de la mano de enfrente. Yo justo vivo sobre el río y de la mano de enfrente es como si fuera Merlo. Uh-huh. Ahí sí vi que estaban... ¿Y cómo se arreglan ustedes con el agua, por ejemplo? Bueno, vino... El agua en realidad vino el domingo. Uh-huh. Y anteriormente, o sea, yo viajaba, traía agua. El agua, la poca agua que había quedado en el tanque también, eso ayudó. O sea... a utilizar la menos agua posible. Todos los días es una cuota más de bronca, me imagino, porque estar 9 días sin electricidad para algunos, otros que ya tienen, conseguir agua, esto que decías vos de escribir cómo uno viene de trabajar y sabe que su familia está a la intemperie, soportar todo esto y no tener la presencia de alguien que esté en el lugar. Vamos a seguir en contacto, Matías, no sé si hay algo más que quieras agregar. O sea, sí. Si alguien está escuchando y existe la posibilidad que por intermedio de este medio que es bárbaro, estamos hablando de la radio que llega a varios puntos del partido, que alguien se acerque como que la gente necesita. Necesita, por ejemplo, chapa, colchón, brazada. Que acá la gente está esperando todavía. Matías, te mando un abrazo grande y los micrófonos de esta radio para contar todo lo que ustedes están viviendo. Bárbaro. Gracias por brindarme este momento. Que la gente escuche que lo que está pasando, que no es una película. Acá está pasando de verdad, como pasó un montón de lados. Gracias, Matías. Por favor, un abrazo. Hasta luego. Matías González es de La Ribera, de Paso el Rey. Nos decía la situación que se vive, lo que escuchamos ya varias veces. El relato es similar. Por supuesto que en muchos lugares ha llegado la ayuda, como también lo transmitimos a través de la radio. También dijimos que la organización fue lenta, que en primer lugar se pedía agua. Hoy decimos que las casas están destruidas, que se perdió todo lo que se tenía, y que la ayuda tiene que ir más allá de llevar agua hasta los lugares. Y escuchaba ayer de algunos medios cuál es el porcentaje de personas que ya o familias que ya volvieron a tener luz. Y me preguntaba, ¿qué pasa con las que todavía no tienen? 9 días ya pasaron. ¿Cómo se vive sin el suministro eléctrico sabiendo que es necesario para cada una de las actividades que tenemos porque no tenemos otro servicio? Hay muchos lugares en Moreno que no hay agua corriente, tampoco gas. El servicio que está en todas partes es el servicio eléctrico. Me acuerdo cuando iba a Manchester y decía, somos electrodependientes. Aparte de todo esto, muchos se quedaron sin casa, sin techos. Y es por eso que Matías dice, si tenemos que volver a la ruta, vamos a volver a cortar. Gendarmería está para cuidar el orden en las calles, el orden para reprimir. Gendarmería llega cuando cortamos una ruta, pero antes no estuvo en el barrio. Vamos a seguir hablando con Matías, seguramente en otra ocasión. Sabremos si esta medida se lleva adelante hoy. Lo cierto es que ayer de 6 a 8 se cortó pidiendo algún tipo de respuesta y diciéndole al gobierno municipal que hay lugares en donde la ayuda todavía no llegó. Una de ellas es La Ribera, en Paso del Rey. Hay gente que aún está esperando. Mientras tanto, hay comunicados por parte de la página de la municipalidad en donde dice que continúa la distribución de ayuda a las familias afectadas por el temporal. Dice, en el transcurso de este miércoles, el municipio de Moreno entregó en camiones cisternas más de 30.000 litros de agua potable a la familia de los barrios Las Piñas, La Quebrada, Loma Verde, 2000 y La Victoria de Moreno Sur. Estos se suman a más de 15.000 litros de agua envasada distribuida durante la jornada de hoy a otros en otros barrios afectados. Asimismo, se recuerda también a la población dónde puede ir a buscar agua en las unidades sanitarias. Y las que ya dijimos varias veces y también se encuentran en el spot de la municipalidad, que cumplimos en pasarlo como forma de comunicar cuáles son los consejos que se dan desde el gobierno municipal. Vamos a seguir en Recorte Informativo, enseguida vamos a regresar para hablar de qué pasó en el ámbito legislativo el día miércoles en esta sesión ordinaria. Y también cuál es el análisis que se hace por parte de las organizaciones sociales que llevaron adelante una marcha que fue mal vista por el intendente, por supuesto. Vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. bien que decir, ya no sé más que hacer. Cerca de la revolución, cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción. Alguna vez fue hambre. Esta canción, si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será. Se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Vamos a empezar a escuchar los audios de la sesión, de lo que dejó la sesión del miércoles. Ayer Rubén transmitía a través de los micrófonos en la 90.1 lo que sucedió, pero faltaba también informar qué pasó en relación al decreto que emitió el intendente vinculado con la emergencia del distrito. En primer lugar, la palabra de Jorge Rubén Mendieta, haciendo referencia y dando su opinión acerca de esto, lo escuchamos. Por eso digo que tenemos que saber quién es el Comité de Defensa Civil, porque los ciudadanos necesitan saber quién compone ese comité más allá de lo que decía el intendente. Porque si no, pregunté a todo el intendente, muchachos. De otros que tienen responsabilidades también. La ley de emergencia, la 11.001, el intendente tiene toda la facultad, como se la dan a Romero, de poner los transformadores en determinado lugar. Entonces yo digo, esto tenemos que saberlo todo, la ciudadanía tiene que saberlo. La ciudadanía tiene que saber que vino Rubén Micha para sí. Y otras tantas, como se lo dio la información acá, ¿quiénes son las instituciones que tuvieron ese elemento? ¿Por qué digo esto? Porque aquí, en casa, nos dijeron que la sala de primeros auxilios estuvo cerrada, acá se puso que estuvo abierta. Ahora, ¿quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Alguien miente? O el vecino que me está diciendo, no, eso estuvo cerrado, lamentablemente, ¿a quién sí? Acá sí estuvo abierto. Entonces, algo pasa que tenemos que agarrar la información y que no digan lo que no es el compañerito de buena voluntad, vuelvo a insistir, que dice que los camiones del trevo no es más trevo, como se llama de base, no me acuerdo ni cómo se llama. Se utiliza para levantar ramas, ¿sabes por qué son tan raros? Eso es jamás imposible. Pero capaz que quiere ayudar, pero no como ellas. Entonces, yo lo que pido, y vuelvo a insistir, tuve el trabajo de buscar ley por ley de ese decreto. Ley por ley. Denunciarlo. Y leerlos artículo por artículo, yo lo tengo a disposición de cualquier colega que lo tenga. Y no estoy pidiendo nada que obstaculice nada. Todo lo contrario. Si en el decreto dice que esa ley que tiene. Si el artículo que dice ese decreto del 119, ese artículo que tiene. Que sea el artículo entero, no un pedacito solamente para comprar chapa, para comprar leche o para comprar, no sé, pasada. Si necesitamos sacar un crédito como Estado, saquémoslo para ayudar a nuestro ciudadano, a nuestro vecino. Saquémoslo, votémoslo si es necesario. Endeudémonos todo lo que tengamos que dudar mientras se ayuda a la gente. Esa parte no está. El artículo 119 tiene que estar completo. Completo, vuelvo a insistir, con referente a la ley. Pero quiero más que no se le lee con artículos y cuando uno lee, subestima también la capacidad intelectual de cada uno de nosotros sentados en esta banca, poniéndonos solamente párrafo de la ley o del artículo que quieren anunciar. Así que, señor presidente, no voy a hacer uso de la palabra, mociono completamente un decreto por este consejo porque creo que no se le puede sacar la facultad por plazo, vuelvo a insistir, 31 de diciembre mi propuesta, para que vean que no hay ninguna mala voluntad. El artículo 119 de la ley que acabo de denunciar, que sea puesto en su totalidad todo ese artículo y que el Comité de Defensa Civil, que está presidida por el señor intendente municipal, que se sepa públicamente quiénes son las que integran, los funcionarios que integran ese comité. Que se sepa quiénes son los que integran el comité, la moción, fue en particular eso, que se establezca el artículo 119 completo, que se pueda observar de forma completa, y también, decía Mendieta, que era necesario establecer hasta qué tiempo se iba a declarar la emergencia, si era hasta el 31 de diciembre, ponerle un plazo a esto, porque lo que puede hacer el Ejecutivo es utilizar fondos para poder buscar alguna solución a la emergencia que se está viviendo en Moreno. Destinar fondos para ayudar a la gente o alguna decisión política que sea necesario en el marco de esta emergencia. Vamos a escuchar a Claudia Seff, que habla de la situación de Denor. Explica qué es lo que sucede con esta empresa y cómo trabajó también en la zona. La situación de Denor, que nos explicaba, dice la municipalidad, claro, no tiene una flota de camiones suficiente como para poder dar respuesta inmediata. Bueno, todo esto, ¿por qué lo hago y lo pongo de manifiesto? Porque también hubo presiones de que solamente se contaba con 6 camiones municipales. Entonces es imposible, si esa es la realidad numérica, de que se pueda levantar en todas las zonas afectadas la cantidad de ramas. También es muy loable destacar la cantidad de vecinos que por herramientas propias y con manos propias han sido no solamente damnificados y acudieron inmediatamente a la solución de su propio tema, sino que han sido solidarios y han llevado sus herramientas en varios lugares. Y esto lo hemos comprobado, como por ejemplo algo muy criterioso, que no era de urgencia porque no lastimó a nadie, pero que dificultaba el acceso, de Francisco Álvarez, que los vecinos sí cortaron el pino originalmente caído de la plaza, los dos carretos, y también vimos maquinaria municipal que estaban sacando los materiales que había en el halcón de Francisco Álvarez. Esto con ¿por qué lo pongo de manifiesto? Porque también es el reclamo del vecino que dice, pero el camión no vino a traerme esta otra cuestión. Pero bueno, como todas estas cosas llevan a nivel de trastorno que se genera en la población, en las personas que están a cargo, sea de alguna manera imputable, lo único que uno buscó ese día sábado, en el remito, es llamar a la comisión extraordinaria, armar un comité de emergencia, estar todos unidos en la disponibilidad y la disposición de los recursos propios, que son del Estado, que son de todos, y todo lo que podemos conseguir por cuestiones de donación o movilidad, y sobre todo la participación general de la sociedad, y no lo hemos tenido. Desgraciadamente no hemos tenido el llamado a la unión. Pero bueno, en vista a este artículo y a este decreto, y en consideración con lo que expresó el concejal Mendieta, y en observancia de que también está incompleto nuestro criterio, yo pediría un cuarto intermedio, señor presidente, antes de la votación, bueno, es una moción, antes de que termine de hablar, porque estoy viendo al concejal López, a ver si podemos armar, sin parecer este, por supuesto, todo y ya dar la herramienta al intendente municipal para que la tenga en esta sesión y no dilatar más este tema. Esto sigue, no termina acá. Habló primero Mendieta, luego Claudia Seff. Ahora Damián Contreras va a tomar la palabra para decir cuál es la ley que envió el Poder Ejecutivo y que no es la que Mendieta había analizado. Pero esto después de la tanda, de la hora, vamos a ir a la tanda y luego vamos a seguir escuchando este intercambio de palabras que hubo entre el actual presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, y el expresidente Jorge Rubén Mendieta. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15 3260 4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. También podés encontrarnos en Facebook. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En San Miguel Moreno y Tuzaingó Buenaredo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA. Recorte informativo. En otro periodismo. Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, es decir, quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Antes de seguir compartiendo con ustedes el trabajo hecho en relación a lo que sucedió en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante, ya está en línea Alfredo Grande, como todos los viernes. El viernes pasado no pudimos salir por cuestiones de la coyuntura. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Recién me decías hablar de Rigi. Te comento que en este tiempo, en lo que fue el desastre que vivimos en Moreno. Sí, me comentaba, sí. En el medio de todo esto que nosotros vivíamos, sí. El miércoles estaba todo devastado. Íbamos en el auto recorriendo los barrios y escuchábamos todo lo que pasaba en relación a Vudú, Chicone, Bold, Rigi, después más adelante. Y la verdad que, en particular, hacer un análisis de esto me generaba ciertas dificultades porque estaba más abocado a lo que pasaba acá. Seguro. Pero fue un golpe mediático fuerte y también marca ciertos rasgos de la institucionalidad. ¿Qué es lo que pudiste vos observar, analizar de esta denuncia que hizo Vudú, pero también de la renuncia de Rigi? Bueno, primero quiero tomar lo que vos señalás, que es muy importante. O sea, cuando uno pretende hacer un análisis político, institucional de la realidad, irrumpen, sin previo aviso, lo que llaman los analizadores. O sea, la tormenta, los efectos de la tormenta, que se la quiere presentar como una de las plagas de Egipto, el peor tornado en la historia de la humanidad y todas esas cosas, es un analizador privilegiado. Es decir, ¿en qué sentido? Que se está en un momento del desarrollo de nuestra democracia donde lo superestructural es mucho más importante que la base material de la existencia, para decirlo en un sentido. Es decir, hay todo un discurso en lo cual puede entrar la polémica Vudú versus el resto del mundo o el mal carácter de Moreno o lo que sea, sí. Y todo eso deviene encubridor de lo que son las condiciones concretas de la vida de la gente, ¿no? De las personas que están en los lugares donde la gente vive. Yo te diría el 80% de la población que no vive en la Gran Manzana de Puerto Madero, donde seguramente no se cortó la luz. Entonces, esta tormenta es una muy buena prueba, se llama la tormenta perfecta, esta no sé si fue tan perfecta, pero pone en evidencia esto. Yo enseguida recordé el famoso terremoto de Nicaragua, ¿no? Que de alguna manera sepultó a lo que es el Alzheimer, ¿no? A Somoza, porque evidentemente los municipios no pueden dar respuesta a 10 días, 8 días, con esta además pelea entre vecinos que se cobran servicios, ¿no? Comerciantes que duplican, o sea, el capitalismo serio, ¿no? Es decir, la tormenta pone en evidencia la seriedad del capitalismo, ¿no? O sea, de nuevo aparece el salvajismo frente a necesidades básicas como el agua. Entonces viene una brutal dolarización de lo más básico, ¿no? Las fábricas que venden equipos electrógenos, bueno, chocha de parabienes, sí, como fue, ¿te acordás con la gripe? Los que vendían barbijos, alcohol y todo eso, ¿no? Sí, y 5 días o 6 días después aparecen los medios de comunicación lo que había pasado acá. Ayer lo vio Tassé, sí, en C5N. Bueno, el hombre que ayudó mucho al pueblo de Merlo, sí, sí, salía en C5N diciendo cómo habían ayudado. La verdad que no hablaron de la represión que hubo en Merlo, porque no lo va a hablar Otase, pero es sumamente vergonzoso lo que sucedió y cómo fue el trabajo. Pero estaba en agenda este tema, que era el de Vudú, Chicone, Bolt y todo esto que nos pusieron para que nosotros entendamos un poco más de qué se trata esto. Bueno, tal cual. Bueno, cuando se habla de mediatizar, la mediatización es, lo mediático más que la mediatización. Lo mediático es la forma actual de lo superestructural. O sea, la superestructura se juega en lo mediático. Sí. Después, excepto ahí, en ningún otro lado, ¿no es cierto? Ahora, yendo a un poco a esto de la base material, a mí realmente, bueno, en mi último trabajo para Pelota de Trapo se llama Maldita Memoria, ¿no? Y hago referencia a una cuestión que yo no voy a seguir trabajando, ¿no? Porque vos fíjate que es un gobierno que organiza una querar, no sé cómo llamarlo, que se llama la Cámpora, y es un gobierno que no tiene camporistas. ¿Cómo es eso? Y claro, el último camporista era Esteban Rigg. Ah, bien. El último mohicano. Entonces, vos fíjate, pero es realmente cultura represora al palo, ¿no? Porque por un lado está la Cámpora, vos decís, bueno, está la Cámpora, la pelota, ¿viste? El camporismo fue lo más cercano a la patria socialista que tuvimos por estos lares, ¿viste? Mirá que yo tengo algunos años, más de lo que deseara, pero nunca vi nada más cercano, el cielo con las manos, todo eso. Bueno, entonces decís, bueno, la Cámpora, está la Cámpora, bueno, no. No hay camporistas, es una cámpora sin camporistas. Es como decir el paraíso del agua y el agua está toda contaminada. Entonces, esto es cultura represora al palo, o sea, el fetiche, ¿no? El nombre propio, pero no lo que el nombre alude, lo que el nombre alude no está, ¿no? Es decir, como viste vos en una plaza abandonada y dice espacio de juegos de niños, y no hay ningún juego para niños, lo único que está es el cartel que dice juego para niños, pero está todo roto. Entonces, esto creo que es lo más grave de la semana pasada. Y al mismo tiempo, si vos decís un municipio que vos pagás impuestos, que tiene toda una superestructura impresionante, y en los momentos de catástrofe no puede intervenir, significa que en los momentos que no hay catástrofe no puede pensar más allá del día a día, o sea que no tiene ninguna capacidad operativa. Que por supuesto sin capital hubiera pasado, seguramente Macri tampoco se hubiera ocupado, pero que alguien me explique cuál es la diferencia de fondo entre un Macri y un Otassé. Es decir, sí, hay una diferencia de fondo. Macri no tiene los favores del oficialismo. Es la única diferencia. Yo no conozco desde adentro la situación de Merlo, pero desde afuera bastante. Y bueno, hay prácticas que uno puede decir fascistoides de ejercicio del poder. Sin embargo, como en tantas provincias del interior que son afiliadas al proyecto nacional y popular, bueno, pasan totalmente desapercibidas. Entonces yo creo que esta señal de que un vicepresidente que viene absolutamente de la derecha, viste, de su genéticamente derecha, que vino de UPAU y qué sé yo, realmente tenga, logre el poder, porque el poder es el poder que Cristina le transfiere, de hacer tambalear a lo que era un ministro, que además lo puso Néstor Kirchner, y que representaba una cierta pequeña continuidad del camporismo, bueno, yo creo que es un dato que si lo dejamos pasar, después no nos quejemos de... vendrán formas mucho más terribles, ¿no? Que muchas provincias ya están sucediendo, ¿no? Es decir, el tema de la represión a militantes populares, la ley antiterrorista que goza de buena salud, el famoso Proyecto X, bueno, un montón de cosas que, de algún modo... Las mismas declaraciones de la presidenta, hablando de los que cortan rutas. Sí. O como para no olvidar, ¿no?, algunas cosas. No, porque... seguro. Entonces, creo que es un momento donde sumamos la tormenta, como bien traes vos, y sobre todo no la tormenta por la tormenta, porque volvemos a un estado de naturaleza, ¿no?, sino la absoluta incapacidad de generar con recursos genuinos la ayuda inmediata, porque en medicina, yo soy médico, siempre se habló de atención primaria, la ayuda accesible y rápida. O sea, bueno, pues, lo llama atención primaria en salud, ¿no? Es decir, bueno, pues, 6 meses para un estudio, o que tenga que hacer 3 kilómetros para sacarse una radiografía. No, los centros comunitarios solucionan las necesidades básicas al toque, ¿viste? Ya, ¿viste? Online. Bueno, vos no podés tener una persona 10 días sin agua, digamos, o una comunidad, ni siquiera es una persona, o una cultura tan destrozada que haga que entre vecinos se facturen el precio de lo que se vende, ¿no? Es decir, mirá cómo cambia todo. Justifica el saqueo, te digo, ¿no? No, pero las situaciones que se vivieron acá, y después te mandaremos algo de material del trabajo que hicimos. Sí, por favor. Porque las situaciones que se vivieron acá realmente son terribles, porque uno, y leía también una, hoy leímos una nota que salió en Pelota de Trapo, hablando del temporal y los olvidados de la historia, porque evidentemente lo que marca es eso que está de fondo. Sí, no es algo que apareció con la tormenta, sino que es la realidad que vivimos todos los días. Y cuando nosotros vemos los saqueos, vemos los robos, vemos a los jóvenes en las calles, vemos la indignación. Moreno se militarizó. Veíamos gendarmes y el ejército repartiendo agua y chapas. Esto lo vimos con el tiempo, no te digo el primer día. Entonces mirá cómo cambia todo, que esto también es parte de la construcción simbólica, como tiene el kirchnerismo, que es una de las grandes batallas que dio el kirchnerismo, tomando nombres, poniendo los nombres, pero después... Sí, tal cual. Que nosotros tenemos que agradecer que la ayuda haya llegado, tarde, pero haya llegado. Yo me pregunto si llegó tarde, ¿es lo mismo? ¿O en realidad muestra evidentemente cuáles son las falencias del Estado que tenemos? Mira, siempre se decía que justicia lenta no es justicia, ¿no? Y ayuda tarde no tampoco es ayuda. Si un médico llega tarde a una transfusión, ¿viste?, ya el efecto es otro. Yo creo que sí, como bien decís, hay toda una cooptación que ante situaciones límites no aguanta. Ahora, la otra tormenta, que es la política, la institucional, sí, de un vicepresidente acusado que se manda contra el juez, se manda contra el procurador de la nación y se manda y le va bien, bueno, no es un dato menor. Y es una tormenta que de alguna manera va a seguir trayendo mucha devastación, ¿no? Oh, ¿y de qué justicia hablamos entonces? Bueno, para eso necesitamos 15 programas más. Alfredo, te agradecemos mucho la comunicación, y volveremos a estar el día viernes aquí hablando en la 90.1, y también te mandaremos material de la cobertura que hicimos de esta radio. Dale, un abrazo grande. Alfredo Grande hablando con nosotros acerca de esto que nos decía, la tormenta institucional y también la tormenta que se vivió aquí, haciendo un análisis, un ida y vuelta, acerca de lo que pasa con la justicia. Necesitaríamos 15 programas, decía, para hablar de la justicia. Vamos a leer un poco de lo que escribió en Pelota de Trapo. Decía, hace bastante que no lo veía, ni lo escuchaba. El avance incontenible de los mails primero y los mensajitos de texto después. Le arrebató a nuestra charla la complicidad de los tonos, el ronquido retumbante de un rezongo, el vientito agudo de un suspiro. Reconozco que por un tiempo intenté reemplazar, sustituir esa sinfonía que le daba dimensión a nuestras palabras con ridículos emoticones. El resultado fue desastroso, porque lo considero una burla imperdonable, y así en cuotas largas y pequeñas, como los créditos de antaño, la amistad se fue borroneando. No es lo mismo ser amigo que estar amigo, y los amigos no están terminan muchas veces casi siempre, bueno, siempre, no siendo más. Por eso verlo, por ese espejo agujereado que es un vidrio sucio, me colmó de entusiasmo y alegría. Me acerqué con cuidado porque nada me agradaba más que sorprenderlo. Era tan difícil sorprenderlo en otras situaciones que jamás pude renunciar a esta pequeña satisfacción. Tanto tiempo nos abrazamos fuerte para lograr que en muy poco tiempo, como en los aceleradores de partículas, el torrente de amistad contenida se reactivaba con rapidez. Nos sentamos al mismo tiempo sin permitir que nuestros brazos abandonar nuestros hombros. Estás igual, decía uno, estás igual, decía otro. Y bueno, puede ser, a veces me cuelgan las vendas. Reímos, quizás como un poco de exageración, necesaria cuando la carcajada sirve para tapar algo de angustia. ¿Qué estás tomando?, le pregunté, porque mentalmente estaba pensando qué excusa emplearía para justificar llegar tarde a la cena. Y así continúa en esta nota Alfredo Grande, que está publicada en Pelota de Trapo, haciendo referencia a lo que pasó esta semana en la tormenta institucional de Riga, en donde también había mensajes de texto, mail y demás que fueron analizados por la justicia, y que seguramente tendrán mucho para hablar en materia de cuál es la influencia que puede tener el vicepresidente de la Nación en esta institución que debería ser autónoma. Estoy hablando de la justicia. Nombre femenino de un ángel armado, lágrima que drena hasta mi hogar profundo, tormenta de arena por el fin del mundo. El que te ama no te nombra corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra son de luz y sombra, campo de amapolas en medio de un sueño que amaca en las olas mi barco pequeño, mis amores y mis objetos perdidos, mis dolores y mis desaparecidos, piel de la niña del pueblo vecino cayendo la tarde sobre los caminos, un tajo de luna en agua de seda, en la tierra bruna, bajo la arboleda. El que te ama no te nombra corazón de luz y sombra. El que te ama quiero que te abras en dos para amarte. Hoy estoy oscuro como un pan de tierra, viviendo por puro azar como en la guerra. Cantan los idiotas, los hijos del sueño. Yo canto en mi propia parte del infierno. La enumeración que no tiene sentido, que te dice toda mientras no te digo. El que te ama no te nombra corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra corazón de luz y sombra. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Llamó un oyente al 466-6559, ahora me va a decir Bernardo de dónde, diciendo que se estaba preparando la gente por la presencia del gobernador, Daniel Scioli. Estaría por llegar, no sé si ya llegó, en unos minutos, y por supuesto se estaban haciendo todos los operativos, hay gente con camiones, dicen que va a llegar Scioli a la Escuela 22, que es en Sófocles y Atuel. Llamó un oyente, Jorge, de Cortejarena, para avisarnos esto. Así que estaremos averiguando si es así, porque no lo anuncian en la página de la municipalidad y tampoco hubo un llamado para avisar acerca de esta visita oficial. Pero Jorge nos está informando esto. Llamó al 466-6559, le agradecemos también. Y después llamó un oyente, Pedro, nos pedía que visitemos un Facebook y hace un relato, es de la Junta Vecinal de La Reja, de lo que vivía en el Consejo Deliberante y en la Municipalidad. Vamos a dar lectura aparte de esto. Y dice lo siguiente, la bronca de un militante vecinalista. Para vos que me estás leyendo, te cuento que esta es la bronca de un militante que se tomó el atrevimiento de escribir en esta página. Le pido disculpa a la Junta Vecinal La Reja Sur, porque esto es personal. Para que despierte mi pueblo y muchos de los que hoy nos representan, también. Hoy estuve en el Honorable Consejo Deliberante. Había sesión. Anduve por todas las partes de nuestra municipalidad para tratar de hablar con alguna autoridad social o municipal, pero la verdad, yo no acostumbro a confrontar con estos personajes. Pero grande fue mi asombro y disconformidad de ver cómo trataban a las personas que se acercaban a preguntar por una solución. Me duele en el alma con qué soberbia los trataban, y también a las entidades solidarias que van a comentar los problemas que sufren los vecinos de distintas áreas de Moreno. En vez de organizar un censo para saber qué les hace falta, ayudarlos, nos dicen que los damnificados tienen que hacer los trámites personalmente. Yo me pregunto, señor intendente, ¿cómo hacen aquellos que no les quedó nada? Y si dejan lo poquito que les quedó, ¿cómo hacen para viajar si no tienen para darle ni un plato de sopa a sus hijos? ¿Qué clase de ayuda social le dan? ¿A qué le llaman a su ayuda social? ¿A un litro de agua y cuatro chapas de cartón? Sus caballos están más seguros que esos chicos. El pueblo los votó y ustedes prometieron. Entonces la prioridad del soberano, que es el pueblo, se merece lo mejor y no las migajas. No le sigan fallando. Hay muchos niños que necesitan el apoyo y el cariño de todo el personal municipal del área social. ¿No les da vergüenza con la soberbia que tratan a la pobre gente? Más vale que dejen en sus casas el mal humor y la soberbia y cumplan con los compromisos que se hicieron cargo. Y si no, váyanse y dejen trabajar a gente que realmente ame a Moreno y a su gente. Las clases políticas se lavan las manos. Vi a muchos. Muchos también tiran el carro para el lado que les conviene y se olvidan que todos, sin distinción, alguna vez fueron atendidos con respeto y dignidad, porque para eso cobran el sueldo que sale del bolsillo del pueblo. ¿Cómo puede ser que en los lugares más carenciados no hay soluciones ni ayuda social para la gente? Ya he visto que en otros lugares han entregado chapas buenas y colchones en buen estado y medicamentos. Vuelvo a repetir, y en otros lados, de menor recurso, que deberían ser prioridad, les han dado cuatro chapas de cartón, que no sirven ni para el gallinero.

la calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. La calle a la calle. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. Recorte informativo. El otro periodismo. Bueno, te decíamos que íbamos a seguir compartiendo con vos lo que pasó en la sesión, en donde hubo un intercambio de palabras entre los concejales para hablar de hacer de esto que fue, que llegó al Consejo Deliberante, que era la declaración de emergencia en el distrito. Tema que había sido ya establecido por el intendente a través de un decreto el día miércoles a las 11 de la noche. Lo que nos preguntamos era, ¿por qué esto no se publicó a través de la página de la municipalidad y de esta manera poder distribuir a mayor cantidad de gente el decreto, la información del decreto que había firmado el intendente? En primer lugar, Mendieta manifestaba y hacía una moción en particular de saber quiénes integran el Comité de Defensa Civil, quiénes son, pero también decía que hay que establecer un criterio hasta cuándo el decreto iba a declarar la emergencia. Recordemos que esto le permite al Ejecutivo poder disponer de fondos para ser utilizados ante la ocasión. Quien toma la palabra es el presidente del HCD, Damián Contreras, y le explica a Mendieta que la ley que va a utilizar el Poder Ejecutivo no es la que él había manifestado en su exposición. Lo hace de la siguiente manera, Damián Contreras. El artículo 119, en su texto dice, el Departamento Ejecutivo podrá realizar gastos aun cuando el concepto de ellos no esté previsto en el presupuesto general o excedan el monto de partidas autorizadas. Precisamente este caso, este acontecimiento no está previsto en el presupuesto municipal. Solamente en los siguientes casos, o sea que solamente en los casos que va a pasar a detallar, lo puede hacer si es que lo autorizamos. Y el inciso A, que por eso no se menciona, dice, para el cumplimiento de sentencias judiciales firmes. Y por eso es que no se menciona, porque precisamente eso no tiene nada que ver con la emergencia que nos sucedió en nuestro país. Por eso el Departamento Ejecutivo hace referencia al inciso B del artículo 119 de la Ley Orgánica de la Municipalidad, porque si fuese la totalidad del artículo, estaríamos autorizando al Departamento Ejecutivo a pagar sentencias judiciales firmes que no tienen nada que ver con lo que realmente sucedió el día 4 de abril. Es precisamente por eso que digo que este artículo es de esa manera y está redactado de esa manera. Y el otro tema con el cual creo que en esto de cómo está conformado el comité de crisis, entiendo, por haberlo visto funcionar durante el fin de semana, entiendo interpretar el artículo 6 de este decreto, dice: el departamento ejecutivo convocará de inmediato a funcionarios y agentes a ponerse al frente de sus misiones y funciones o cualquier otra que se le asignen en aras a mitigar el estado de emergencia del distrito, convocándose a tal efecto en el Palacio Municipal. A fin de hacer efectiva la convocatoria, dígase en todos y cada uno de los secretarios del Departamento Ejecutivo que realicen la nómina de funcionarios y agentes para invitar a sumarse a la tarea durante los días sin árbitro. Creo que ese artículo en realidad lo que está manifestando es cómo después es una cuestión de apreciación si realmente podemos estar de acuerdo o no de cómo está conformado este comité de emergencia, pero creo que ese artículo lo que manifiesta claramente es que el comité de emergencia que el intendente municipal decidió en ese momento es que sean estos actores, que sean a partir de todos los secretarios del departamento ejecutivo y a través de ellos se convoquen a los diferentes agentes para abocarse a cubrir la emergencia. Rápidamente escuchamos qué responde Mendieta a esto que decía Damián Contreras sobre el artículo, los artículos y las leyes que manifestaba Contreras que se iban a utilizar en relación a lo que presentó el departamento ejecutivo al legislativo para ser tratado en la última sesión que se desarrolló el día miércoles. Me mandó el intendente, compañero Manuel López. Dice la carátula del mismo, ¿no? Me encanta el mismo texto, el texto remitir al punto copia, pierde el decreto 0911, para 12, para conocimiento de honorar el cuerpo, según lo establecido el artículo 119 del decreto 6769, que sabemos que es la ley orgánica, modificado por el artículo 96 de la ley número 14.062. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? El artículo 96 y sus modificaciones. Está acá, en esta ley, la 14.062. Por eso dije, mañana quiero hacer y leer lo que dice el Departamento Ejecutivo. Tiene razón cuando usted dice que también hay sentencias judiciales que podrían obviar. Pero también hay otros párrafos que no se anunció acá. Por eso, gustaría, si quiere, que por secretaría se lea todo el artículo 119, que es lo que anunció el intendente. Acá no hay error. Yo estoy leyendo lo que dice, vuelvo a insistir, ¿sí? La 6769 de la ley orgánica, para que entienda, tiene una modificación a partir de la ley 14.062. ¿Sí? Y habla del artículo 96 y ahí hace el 119. Entonces digo, lo que hay que leer es esto. Y es cierto lo que dice el señor presidente. Hay una parte que dice el departamento ejecutivo podrá realizar el acto, aun cuando el concepto de ello no esté previsto en el presupuesto general o exceda el monto de las partidas autorizadas. Solamente en los siguientes casos: A. Para el cumplimiento de sentencia judicial de firme, que lo que usted decía, señor presidente, en caso de epidemia, inundaciones y otros acontecimientos imprevistos, que haga indispensable la acción inmediata de la municipalidad. Yo creo que esto no es problema, sacarlo de ese tema de juicio, pero esto sigue. De la municipalidad, dentro de los 15 días posteriores a la realización de los gastos que se refiere el párrafo precedente del departamento ejecutivo, deberá promover la pertinente modificación del presupuesto cuando los créditos presupuestarios resulten insuficientes o si es necesario incorporar conceptos no previstos. Esto es lo que yo hablaba, señor presidente. Esto es lo que digo. Hay que ver, yo creo que el sistema de recaudación, lamentablemente, se nos va a caer. Se nos va a caer muchísimo. Porque el clima dice que no tiene razón social. No tiene razón social. Entonces digo, a ver, creo que todos podemos aportar un poco. Cuando yo aporto esto, un colega mío, mi más menos presidente, me dice, no puede ser por el juicio, pero si estamos leyendo todo el artículo. Por eso digo, no solamente termina la leche, en la compra de la leche, en la compra de la chapa, que todo es mucho más profundo de lo que nos ha pasado en Moreno. Por eso pido, y sí, con buen ánimo, señor presidente, le agradezco, que se saque la parte de los juicios. Yo creo que es entendible, pero la ley, todavía no alcanza. Creo que el intendente ni ahí pagaría a alguien, digamos, con la crisis que tenemos, pero bueno, es probable que lo saquemos. Pero creo que lo recto tiene que estar, porque es bastante largo. Y vuelvo a insistirle, señor presidente, que esta es la modificación de la ley orgánica para hacer tener. Que nada ni más ni menos que la carta del decreto que mandó el señor intendente. Vamos rápidamente, hoy vamos a ir hasta las 11 de la mañana, por algunas cuestiones personales. Vamos a transmitir en vivo hasta las 11 de la mañana, así que rápidamente lo escuchamos a Carlos Benítez, que es del oficialismo, el Frente Justicialista para la Victoria. Antes habló Carlos López y dijo que es del Partido Socialista, hay que homologar el decreto como lo mandó el Ejecutivo. Carlos Benítez, en este caso, da su postura, dice que hay que homologar, se coloca la fecha de emergencia. Compartimos con el concejal López la posibilidad de armar cuarto intermedio en cuanto a modificar el tema del tiempo, que quizás es cierto que no apareció claramente expresado y modifica, y también compartimos que la propuesta de ese tiempo la tiene que el Poder Ejecutivo local. Algunas apreciaciones en el terreno de lo opinable, como se planteó claramente también, respecto de cómo se conformó el comité de defensa civil o este comité de emergencia. Funcionó esto como usted, señor presidente, lo describió, quiero decir, volvemos a ratificar que hubo una decisión política en el marco de afrontar esta situación tremenda que nos tocó vivir. En eso se hace opciones políticas, y en ese marco de la opción política el Poder Ejecutivo conformó el Comité de Emergencia con todo su gabinete y con todos los funcionarios dependientes de él, en cada uno de los sectores, las secretarías, las subsecretarías, las direcciones con las cuales se conforma la actividad municipal. Pero no quito eso la posibilidad que la participación del conjunto de vastos sectores de la población de Moreno, llámese esto, organizaciones políticas, partidos políticos, concejales a nombre de las fuerzas que representan, organizaciones sociales, tuvieron una participación activa, una tarea y un rol en el marco de atender esta emergencia. De hecho, todos nosotros hemos sido de la experiencia de habernos sumado desde el primer momento post-tormenta, algunos desde el mismísimo miércoles a la noche, en asumir esta inmensa tarea que significa asistir a nuestro pueblo en una inmensa tarea. Eso fue dando como resultado un avance progresivo en la organización de la asistencia en emergencia en el primer momento, y hoy en un proceso de planificación de las etapas que siguen, que sabemos que tienen que ver con una cuestión de. Y después dos precisiones que tienen que ver con la reposición del servicio de recolección de basura, que se comenzó a hacer el día jueves, no es que fue indefinido el tiempo en el cual se estuvo en el tiempo respecto de la recolección. Y el otro elemento tuvo que ver con el avance progresivo de la resolución de la situación de energía y el abastecimiento de agua, que tenía que ver que se baje el día de hoy el 5% de el corte de primera hora, solo quede por resolver. Por supuesto que ese 5% tiene que ver con las situaciones más complejas y más complicadas en el marco de la destrucción, como no, tiene que ver, básicamente estas precisiones que quizás no estaban en juego en ese momento. Por tanto, lo que proponemos es pasar un cuarto de intermedio, nosotros es trabajar básicamente el tema de la modificación de la fecha de vigencia de este decreto, y luego sí pasar a homologarlo, porque en el fondo lo que estamos discutiendo es la homologación o no de este decreto sin entrar en el terreno de los opinados. Quien va a hablar en esta oportunidad, vamos a escuchar ahora, es Mirko García, que es del Interbloque, cada uno manifestando su postura política ante la situación. En primer lugar escuchábamos la discusión, el intercambio de ideas que hubo entre Mendieta y Contreras en relación a cuáles eran los artículos que se estaban trabajando y también cuáles eran las leyes que estaban en vigencia. Acompañar la declaración de emergencia, en primer lugar, decía Mendieta, estableciendo cuáles eran los lapsos de esto, hasta qué tiempo iba a ser declarada la emergencia, que lo que principalmente produce es la facultad del Ejecutivo de requerir utilizar fondos en una situación particular como esta, una situación de emergencia. Escuchamos a Mirko García, dijo que no hay que mostrar la hilacha. Yo, sinceramente, lo que no quiero caer ante semejante crisis, ante lo que le sucedió a muchos de mis propios vecinos, que son todos vecinos de Moreno, en esto de que cada uno se sienta aludido de que la cosa se hizo o no se hizo, si el camioncito pasó, si no pasó, yo digo, pasemos cuarto intermedio y tratemos de no politizar este tema que es sensible y tratemos de mejorar lo que se hizo, si es que se puede, y por eso quiero pasar a un cuarto intermedio, porque tengo miedo de que terminemos mostrando, ante semejante desgracia, terminemos mostrando la hilacha acá, del pueblo de Moreno. Y la última parte, para no mostrarle el hacha, porque después se fue un cuarto intermedio, es la sesión, cómo se vive una sesión en vivo, este pequeño fragmento en donde lee Damián Contreras, que es el presidente, interviene Jorge Mendieta y participa también el concejal del Interbloque y de la Fuerza de Acción Peronista, Mirko García. A lo consensuado en el mismo, pasaremos a votar un decreto de este honorable cuerpo en el cual, en el artículo primero, se homologa el decreto 911 del Departamento Ejecutivo con un artículo segundo donde el plazo de dicha emergencia será hasta el 31 de diciembre del año 2012. Los que estén por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Queda aprobado. Y una resolución en el cual se autoriza a la Secretaría, a la Presidencia, por intermedio de la Secretaría de la Etapa, tiene la palabra naturalmente. Sí, era para proponer que se autorice a través suyo a la Secretaría de la misma, con la presencia de los distintos representantes de los bloques, para que quede todo bien consensuado, como fue la parlamentaria, y que nadie después se quejara. Si no le parece mal a cada representante de cada bloque, que sea de esa forma. Me parece bien, concejal, y de hecho mañana, cuando por secretaría se redacte dicha resolución, van a ser contemplados y convocados los representantes de los distintos espacios políticos, los efectos de que sea ese, la redacción, en la cual esta resolución le solicita al Departamento Ejecutivo la conformación de los miembros del Comité de Emergencia o Comité de Crisis. Tiene, antes de pasar a votar, tiene la palabra el concejal García. Sí, señor presidente, gracias por adherir a lo que propuso el concejal Mendieta. Y simplemente le falta decir algo, que todos los hombres son buenos, pero si se los vigila mejor. Gracias, concejal. Pasamos a votar entonces la resolución autorizando a la Secretaría para su redacción. Los que estén por la afirmativa, si no se marca el voto. Queda aprobado. Se homologa entonces el decreto 911 que fue presentado por el Ejecutivo y después hay un artículo, el artículo 2, que habla del plazo para establecer la emergencia hasta el 31 de diciembre del año 2012. Damián Contreras, lo escuchabas ahí, también a Mirko García y por último a Mendieta. Vamos a acomodarnos y enseguida regresamos Estamos en los últimos minutos, repetimos, hoy vamos hasta las 11. El lunes volveremos con la emisión regular, normal, de recorte informativo, de 9 a 12, pero faltan pocos minutos para terminar la emisión de hoy. Otro Armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién somos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio, quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. ¿Qué hay si es tu lugar está? Puertas de un sitio más. Quedó pendiente de la palabra Lucas Franco y Oscar Retuerto, lo escucharemos el día lunes en relación al temporal y también cuál fue la acción por parte del Estado. Y por último, te comunicamos lo que dice en la página del municipio de Moreno, al trabajo, en relación al trabajo que vienen realizando. Dice, la presidenta está coordinando los esfuerzos para ayudar en lo que hace falta. Esto lo manifestó Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de la Nación, en el marco del encuentro que tuvo con el intendente Mariano West a fin de articular acciones para restituir el suministro de energía y asistir a las familias en los barrios afectados por el temporal. Estaba emocionada por la solidaridad que está demostrando nuestra gente y destacó también la tarea de más de 70 cuadrillas de trabajadores de cooperativas eléctricas de distintos puntos del país que están participando en las obras de recuperación del tendido eléctrico en Moreno. Ayer escuchaba una nota acerca de esto, de las cooperativas que están en Moreno llevando adelante tareas. Romina también lo decía, que fue la cooperativa, y llegó un mensaje agradeciendo a los trabajadores que vinieron desde Santa Fe, Córdoba, también pueblos de la provincia de Buenos Aires, a ayudar a restablecer el servicio eléctrico. Y en una nota que se emitía ayer por Telered, el canal local, un trabajador manifestaba que ellos no vienen a arreglar lo que Edenor no hace, sino que vienen a través de un convenio que se estableció con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a buscar que en el menor tiempo posible la gente pueda tener electricidad, y que no pertenecen tampoco a las cooperativas Argentina Trabaja, sino que son cooperativas que fueron conformadas por sus mismos trabajadores y poder brindarle la asistencia y las refacciones en relación al suministro eléctrico en los pueblos. Había gente de Oncativo, había también de pueblos de Santa Fe, de Córdoba, repetimos nuevamente, de la provincia de Buenos Aires, que siguen realizando estos trabajos que lo debería hacer Edenor, pero que la empresa privatizada no cumple. 10 de la mañana, 59 minutos, nosotros nos estamos despidiendo. Hoy vamos hasta las 11. El lunes volveremos con el horario normal. Gracias por acompañarnos. Están abiertas las vías de comunicación si quieren llamar o dejar mensaje de texto para informar lo que está sucediendo en el barrio y poder acercarnos para tener una cobertura de esto que ustedes nos informaron en estos casi 9 días después del temporal. Nos despedimos en la operación técnica y puesta en el aire. Bernardo Tosi, el equipo informativo, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa y quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el día lunes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.